miedo cuando empieces a bailar, cuando la sangre se te empieza a congelar con esta cumbia. Hay un vampiro volando en el salón, una lechuza que a todos le contó, está matando la cumbia del terror. Cumbia, cumbia, baila la cumbia del terror. Cumbia, cumbia, baila la cumbia del terror. Cumbia, cumbia, baila la cumbia del terror. No tengas miedo si te explota el corazón. La ciudad, brujos y brujas empiezan a bailar con esta cumbia. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hay un vampiro volando en el salón, una lechuza que a todos les contó, que está matando la cumbia del terror. Cumbia, cumbia, baila la cumbia del terror. Cumbia, cumbia, baila la cumbia del terror. Baila la cumbia del terror. Cumbia, cumbia. Baila la cumbia del terror. Cumbia, cumbia. Baila la cumbia del terror. No tengas miedo si te explota el corazón. Cumbia, cumbia. Baila la cumbia del terror. Cumbia, cumbia. Baila la cumbia del terror. Cumbia, cumbia. Baila la cumbia del terror. No tengas miedo si te explota el corazón.